Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. En este instante fecundo. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Un comienzo en el que no saludamos a Blas. Buen día, Blas. Buen día, Blas. ¿Cómo andás ahí, acá? Ahora ya estoy acá. Qué lindo. Está calentito acá. Sí, sí. Sí, es cierto. Bueno, nos metemos en el primer tema de la mañana. En el primer tema de esta mañana, exacto. Como todos sabemos, en febrero de 2012 hubo un lo que se conoce como la masacre de 11, exactamente. Un fallo, no sé, el 28 de diciembre. Dio allí un primer cierre a esta masacre, en la cual, bueno, el tren siguió de largo. En la estación de Once hubo 51 muertos, 751 muertos. Vamos a ir con la cifra justa, dame un segundito. 759 heridos, efectivamente, no quería errar. 789 heridos, perdón, 789 heridos, 51 muertos. Eso fue el 12 de febrero de 2012. Dijimos, el 28 de diciembre hubo un fallo judicial en el cual, bueno, ya sabemos también, hubo varios, incluso funcionarios, condenados, y ese fallo habilitó el seguimiento de la causa, devolvió la causa a su juez inicial, y inició le ordenó la apertura de la causa a otros funcionarios, entre los que estaba el señor Julio De Vido. Julio De Vido apeló ese fallo. Perdón, en mayo de este año, el juez Bonadío dictó la resolución, el procesamiento de De Vido, que fue apelado por De Vido, ¿verdad? Y en estos días, hace una semana aproximadamente, la Cámara, la Sala 2 de la Cámara Federal, ratificó ese fallo. Vamos a ir a una cosa muy breve de cuáles son las cuestiones por las cuales ratifica el fallo en primera instancia. Básicamente indica que De Vido no está siendo juzgado por lo que dejó de hacer, sino por lo que sí sabía que ocurrió y no hizo. Es fuerte lo que dice la Sala 2. Y nosotros estamos en este momento comunicados con Leonardo Pérez Esquivel, integrante de la Asamblea de Bécar, que ha trabajado muchísimo sobre temas privatizadas, como se les llamaba en general en su momento, a todas las empresas que habían sido privatizadas, agua, luz, gas, trenes, etcétera. Y en particular ha trabajado sobre trenes también. ¿Y cómo es esto? ¿Es tan así? ¿Es cierto que De Vido sabía un montón de cosas y en función de esas acciones de De Vido y del gobierno en general hay una responsabilidad sobre esta masacre de Once? Buenos días, Leonardo. Sí, buenos días a ustedes, bueno, y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Y ahí está, ahí queda la pregunta planteada. ¿Es tan así? ¿Realmente hay se puede pensar que hay un conocimiento previo de parte de Julio De Vido? Bueno, en nuestra opinión sí. O sea, nosotros de la Asamblea participamos, bueno, en la Comisión de Asambleas Barriales en su momento por la recuperación de las privatizadas y después con el tema del ferrocarril en autoconvocados por los trenes. Nosotros integramos un espacio de usuarios del ferrocarril que trabajamos por el tema de la rescisión y la reestatización del servicio de ferrocarril, ¿no? Claro. Ahora, en ese proceso, yo creo que conviene por ahí plantear algunos ítems como para ver más allá de la persona y de cómo viene hoy la debido y la disputa hoy legal que hay en este tema, ¿no? Perfecto. Que tiene que ver con que aquí hubo un modelo privatista que de concesión de los trenes que seguían siendo del Estado, pero se los concesionaba a privados, que tenían que pagar un canon y las obras quedaban a cargo del Estado. O sea que la caja se la dejaban a los privados que no pagaron los cánones estos con los subsidios, digamos, hicieron transferencia de ingresos para expansión de sus grupos económicos, porque la mayor parte de esas concesionarias eran sectores de contratistas de la construcción de empresas de ómnibus, Tasselli, como Cirigliano, y Tasselli era un pirata que venía de robar en yacimientos carboníferos fiscales. Uh-huh. Esa estrategia colapsa con la convertibilidad, y cuando se abre la renegociación con todos los contratos de todas las privatizadas a partir de la ley de emergencia económica, que obliga a rever si habían cumplido con los compromisos y con todas las metas que estaban fijadas en estos procesos de concesión o de privatización, era como un paso previo para ver si se les mantenía o no las concesiones. El tema es que de todo ese paquete a los ferroviarios lo sacan de esa renegociación y decretan la emergencia ferroviaria. Uh-huh. Y les amnistían todos los incumplimientos a todas las empresas. Qué vale. El Estado pagándole más los subsidios, se suspende el régimen de penalidades, se dice que se va a hacer otro régimen de penalidades que no se sancionó. Uh-huh. Durante toda la etapa de estos de 12 años no hubo régimen de sancionatorio. Uh-huh. Y las empresas siguieron haciendo caja con un servicio altamente deficiente, con un incremento notorio y notable de todos los accidentes ferroviarios, con un deterioro del servicio apabullante, donde las empresas hicieron contrataciones sin pasar por las licitaciones públicas, concursos públicos, sino que las empresas decían, bueno, yo preciso tanto para arreglar tanta cantidad de los planes anuales, y pasaban ahí los sobreprecios y pasaban un costo altísimo para reparar formaciones viejísimas, donde tampoco hubo una política exhaustiva de promover la industria ferroviaria, como para que es una industria que tiene muchos eslabonamientos, con muchas empresas, que podría haber generado algún nivel de industrialización. No, hubo un subsidio, transferencias a sectores privados altamente corruptos que lo usaron para expandir su grupo económico. Ajá. O sea, no hubo otra. Eso era absolutamente conocido cuando se empezó, antes de que asuma el gobierno Kirchner, y era altamente conocido por todos los informes que había de la Auditoría General de la Nación, que había alertado todos los sobreprecios, los incumplimientos, la forma en la cual se tercerizaban esos subsidios con empresas subcontratistas, donde había una trilogía de la corrupción ahí entre las empresas, el sindicato de la Unión Ferroviaria, digamos, que tenía a su vez sus tercerizados. Bueno, el caso de Mariano Ferreira es parte de esa lucha, ¿no? Uh-huh. Que puso en evidencia la forma en la cual la burocracia sindical fue cómplice total y absoluto. Claro. Todo el mundo sabía. Sí, se acompañaba, ¿no? Claro. El nivel de robo que había en la Secretaría de Transporte. Uh-huh. Es quizá en otras áreas estaba más dibujado, pero acá era obvio y evidente para cualquiera que quisiera acercarse un poquito al tema. Obvio y evidente. Entonces, sí tiene una responsabilidad política intransferible debido en este tema. Ajá. Porque ellos fueron cómplices de este sistema privatista. Restatizan a último momento. Y cuando rescinden alguna de las concesiones, porque era el colapso, ya estaba, los usuarios ya quemaban todo, porque los trenes no andaban, digamos, bueno, la exasperación generó así protestas y irrupciones hasta violentas, ¿no? No sé si recuerdan lo de constitución, que sí, sí. Bueno, que ahí cuando rescinda en Contaceli, digamos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, que encima se, digo, una nota de color, pero pinta cómo funcionaba esto. Taceli se corrió al tema alimentario, compró la vascongada en su momento y con los subsidios del ferrocarril pagó los sueldos de esta, que decían del ferrocarril, contaban, porque en su momento había toda una pelea ahí para hacer una recuperada en esta empresa, que bueno. Bueno, se divide. Pero es un dato de color. Sí, se diversificó, digamos. Tomémoslo así, ¿no? Con los dineros prestados, digamos, pero se diversificó. Con dineros prestados del Estado. Claro. Bueno, el punto ahí es que cuando se rescinden varios de estos, lejos de reestatizarla, lo que hicieron fue crear una unión de gestión operativa que administraban las propias concesionarias y donde les dieron a estos fascinerosos que ya se sabía que afanaban y, uh-huh. y en todo esto, más ramales, ¿no? Hacia Chirileno lo premian con el tren que después no llegó ni a salir de ahí a Uruguay, digamos, ¿no? Ah, sí, claro. Ya me había olvidado. Sí, bueno, ese es de tus pagos, ¿no? Ese se lo dieron a Chirileno. Hasta Tacuarembó llegaba, claro. Bueno, entonces hay una alta responsabilidad de no haber llevado adelante, o sea, el caos ferroviario que termina en la masacre anunciada, porque uh-huh. eso fue una masacre anunciada, el compañero Juan Carlos Sena, que es un histórico de la lucha del ferrocarril, había anunciado ya al principio que podía venir un cromañón ferroviario. Ferroviario, sí. Todos sabían que esta posibilidad estaba porque había habido innumerable cantidad de choques, accidentes, o sea, nadie podía desconocer la situación que había en el ferrocarril, con un agravante que además al no existir un régimen sancionatorio y lo que existía era todo muy débil, el ente regulador, si bien cumplía algunas cosas, digamos, también terminó siendo cómplice porque no tenía herramientas y las empresas apelaban todas las cosas que hacía, las pocas sanciones que hacía, entonces con lo cual estaban atados de mano y pie. De modo tal que la responsabilidad política que termina en este hecho de corrupción y de la masacre de Once es total y absolutamente del Ministerio de Planificación de su momento, en la responsabilidad de la Secretaría de Jaime y de el otro personaje que ahora, bueno, no me acuerdo. El otro, el segundo secretario que fue también condenado, sí. Está también condenado en el juicio de Once. El juicio de Once desnuda con claridad meridiana toda la trilogía esa de la corrupción, la forma en la cual se hicieron las responsabilidades, juicio que el gobierno intentó desactivar apretando, comprando gente de los usuarios, de los afectados. La lucha que han hecho los familiares de Once en este tema realmente es meritorio, porque es el primer fallo que hay con relación a la corrupción del Estado. Y esa corrupción no es que viene de otro planeta, sino que tuvo que ver con la forma en la cual se gestionó una política ferroviaria acá, que fue de transferencia de ingresos públicos para el sector privado pirata. Uh-huh. Digamos, entonces, digo, sí. Bueno, es así de duro es la situación, así de duro es la situación. Diferente es por ahí en otros temas donde podemos discutir otras cosas, donde el gobierno anterior tuvo políticas más acertadas, digamos, ¿no? Más allá de la forma que adoptó para estatizar Aguas Argentinas. Aguas Argentinas, sí, en eso pensé enseguida, bueno, claro. Eso fue beneficioso porque el otro fue también en un saqueo escandaloso. Sí, claro. Argentina. Pero acá, a diferencia de otras empresas privatizadas, donde estaba toda la renegociación bajo la espada de Damocles, ¿no? Hacia, con la espada y la pared, digamos, ¿no? El CIADI, el CIADI. El arbitral, donde habían todas las empresas en función de los tratados bilaterales de inversión, habían apelado, digamos, uh-huh. a este centro de arbitraje contra el Estado argentino. El Estado argentino fue el Estado en el mundo más demandado por empresas privadas, uh-huh. Que querían cuando colapsa la convertibilidad, un seguro de cambios que les permita mantener las tarifas dolarizadas que tenían antes. Claro. Bueno, y esos juicios eran millonarios, entonces buena parte de todos esos contratos se renegociaron bajo esa espada de Damocles. Pero en el caso de la ferroviaria no era así, porque no estaban las transnacionales acá, salvo la brasileira, que también fue el saqueo que ha hecho al en todas las... ¿A qué te referís con la brasileira? Porque esa parte me la perdí. ¿Cómo es? Una de las concesionarias era brasileira. Sí. Se llama. Ajá. Bueno, esos también robaron, pero a mano armada, se llevaban hasta las formaciones, una vuelta los pararon se llevaban un convoy para lavarlos en Brasil, pero en realidad estaban afanando los vagones, digamos. Bueno, no hubo cero control. O sea, simplemente se los llevaban, pasaban la frontera con algún motivo y seguramente pensaban devolver otra cosa. No, nada. Nada. Los vagones. Ah, directamente. No, acá se desmantelaron la red de acá de Mesopotamia y se la llevaron muchos de esos, los componentes que había ahí, a Brasil. Uh-huh. O sea, no, es escandaloso lo que han hecho esta gente ahí. ¿Cuánto duró? Concesionarias privadas. Y esto duró muchos años. Claro. Hasta que se restatiza el servicio, que bueno, fue una medida oportuna. No como quisiéramos, pero bueno, porque no fue una estatización de todo el servicio. Acá el tema principal es hacerse asumir la carga, porque para financiar el ferrocarril hay que tener la carga, que es lo que donde se ingresa la plata, pero acá eso se ha transferido a los grupos privados, que tienen a los puertos privados. Uh-huh. Y es el negocio son de esos grupos, no es del Estado. O sea, claro. Acá no hay interés en que haya una industria ferroviaria, a tal punto que, bueno, esto viene atado a la que la segunda etapa de esto, que es el equipamiento que hubo, tiene que ver con los acuerdos con China. Uh-huh. Sí, claro. Esto conspira contra la definición de una estrategia de industria nacional. El propio Randazzo decía que acá no había habido industria ferroviaria. Mentiroso, digamos. Acá hubo fabricaciones militares, hacía vagones. Si hubieran puesto guita ahí, hubiéramos tenido muchos talleres y muchas posibilidades de generar una industria nacional propia con tecnología propia. Claro. Fue posible en otras etapas históricas anteriores. Pero no, prefirieron la cuestión con los chinos. Y, entre otras cosas, en lugar de sacarle, por ejemplo, a Cirigliano en Fer, que era la ex fabricaciones militares de San Martín, donde se hacían la reparación de los vagones, se habían hecho ahí en otras épocas los subtes también, no, la cerraron. Todos esos técnicos especializados en la construcción de ferrocarril, hoy los no perdieron el trabajo porque los absorbió el ferrocarril, pero están picando boleto. O sea, claro. un escándalo esto. O sea, claro. La otro día se hizo ahí en la puerta de Enfer, que es una de las principales metalúrgicas que había ahí en Zona Norte, una empresa además que está ubicado en un lugar ahí sobre la General Paz, importante, digamos, ¿no? Por la conexión que hay, porque uh-huh. ahí se pueden mandar formaciones a distintos puntos, en distintas redes, digamos, ¿no? Eso es el esquema que se planteó con relación a China, replica el mismo esquema del siglo XIX con Inglaterra. O sea, nosotros le vendemos los commodities con escaso valor agregado. Sí. Las principales ventas que se hacen a China son de soja, de petróleo y aceite, cada vez menos elaborado, porque ya empezaron a producir allá también. O sea, con lo cual, con un déficit increíble, porque ya las asimetrías que tenemos con China son... Y nosotros le compramos los productos elaborados, o sea, la industria que ellos tienen una estrategia. Yo no digo que no haya que negociar con China, o sea, no estoy planteando para nada eso, porque es obviamente uno de los factores de poder internacional importantes, pero hay que ver la forma en la cual se negocia. Sí, claro, así me parece que hemos estado negociando regalados, ¿no? Y además las cosas que nos vendieron, yo recuerdo que en 6 meses aproximadamente, entre octubre y febrero, se incendiaron 4 locomotoras chinas del tren San Martín en las proximidades de la estación de Devoto. Lo sé porque lo hemos vivido, por proximidad simplemente, ¿no? Te hago una consulta puntual acá. ¿Cuánto duró esta suerte, a ver, podríamos definirlo, este mecanismo de estafa? ¿Cuánto duró desde aquel momento de 1990 hasta que se privatizó, se reestatizó? Bueno, no sé cuántos años, pero... Bueno, más o menos, digo. Más o menos esto se privatiza por el 93. 93, sí. Calculá que hasta el 2003 son 10 años y hasta... Y serán como 20 años. 20 años mínimo, entonces. 20 años 20 mínimo. Años donde se destruyó toda la red ferroviaria, que tenía 35.000 kilómetros, integraba montones de pueblos del interior, y que quedaron reducidos a 9.000 kilómetros, que bueno, ahora se habrán expandido un poquito más en algunos sectores, digamos, pero con muchísimo menos cantidad de trabajadores. Sí. Y que todo eso se hizo porque decían que los ferrocarriles eran ineficientes y que el sector privado iba a generar las inversiones. Bueno, se llevaron más plata los privados que lo que se ponía eso, con menos red y con menos trabajadores, digamos. O sea, claro. No, esto no cierra por ningún lado, como éxito de política. No, fue saqueo esto, puro saqueo, nada bueno. Más, desde Menem para acá. Bien, Leo, muchísimas gracias, ¿eh? Clarísimo, bueno, el informe sobre este tema. Bueno, un gustazo escucharlo y bueno, por ahí otra vuelta charlamos otros temas que están. Por supuesto, vamos a seguir con otros temas. A eso te íbamos a comprometer a paso seguido, efectivamente, te vamos a comprometer para conversar sobre Segva, mirá cómo te lo digo, sobre Segva. Mirá qué bueno. Un abrazo, Leo, y gracias. Bueno, un saludo a todos. Hasta igualmente. Luego. Chao. Mirá, acá que estaba, arranqué patinando. Vamos a decir, en este primer bloque. Usted. Pero esto lo quería leer porque me parece que es... A mí me pareció importante cuando lo leí, simplemente. Esto es parte de la resolución de la Cámara, de la Sala 2, cuando desestima lo que presentó la defensa de Devido. Dice... Conforme se verá, existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, Devido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires Sociedad Anónima, sin perjuicio de la cual, y pese a tener dicha potestad, no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio. Es por ello que, inversamente a lo indicado en su defensa, la imputación que se le dirige no se vincula con una deficiente supervisión de sus dependientes, sino que lo que se le reprocha es su propia intervención y conocimiento en los hechos, es decir, su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos concesionados y su incidencia en el resultado acaecido el 22 de febrero de 2012. Los años 70. RNM.